La U de Conce se forma de la siguiente manera: el 5, Marcelo Hernández; el 7, Matías Villagrán; 10, Evandro Arteaga; 14, Kenel Sánchez; 20, Carlos Sepúlveda; 21, Samuel Bravo; 23, Juan Videla; 24, Diego Oces; 32, André Hardwick; 33, Luis Madera; y 42, Jefferson Agba. Esa es la formación que presenta el cuadro penquista de la U de Conce. Así es, y digamos también, Luis Enrique, que Ancud tiene como novedad la incorporación de un tercer extranjero que va a venir en teoría a reemplazar, mientras se recupera Marco Habner, el jugador brasileño, a este elemento que era todo defensa en la celeste ancuditana. Estamos hablando de un jugador argentino de 1,97 m de estatura y que juega desde la posición 3. Efectivamente, para eso vamos a conocer la formación de Ancud. Tiene 10 jugadores nomás el conjunto ancuditano: el 4, Pedro Sandoval; el 5, Julius Hall; 6, Renato Torres; 7, Kurt Krieger; 8, Humberto Carrizo; 9, Marquis Johnson; 10, Leonardo Alves; 12, Malcolm Connors; 14, Federico Rabanero, que es el nuevo refuerzo de Ancud; 15, Carlos Zúñiga. Director técnico, Cipriano Núñez. Y digamos que el elenco ancuditano está jugando, anticipando una fecha. La Dimayor cambió esta jornada de básquetbol, que en principio estaba fijada para el 27-28, en que Ancud tenía que empezar a disputar este torneo oficial en calidad de visita, en calidad de forastero. Por el tema de la definición del desenlace de lo que va a ser el Top 4, el campeonato de apertura de Dimayor, se cambió la modalidad, la fecha, el calendario oficial, y eso obligó incluso a que Castro, como no tenía gimnasio los días viernes y sábado, tuviera que adelantar sus juegos, y Ancud hoy día enfrenta a un equipo que ya tiene un partido encima, la Universidad de Concepción, y lo mismo va a ocurrir el día de mañana cuando tenga que medirse contra Español de Talca. Recordemos que Ancud mañana juega a las 20 horas contra Español de Talca, mientras que en este mismo horario Castro está jugándose ya su chance de seguir sumando puntos de local frente al cuadro de la región del Maule. Y nosotros ya comenzamos a palpitar lo que va a ser este partido. Se anticipa un duelo estrecho en función de lo que significa el básquetbol, un básquetbol moderno, de velocidad, de contragolpe, de la Universidad de Concepción. Vamos a ver cómo se incorpora, cómo se incrusta este tercer jugador extranjero, que no es de la partida, cuando ya empieza poco a poco a comenzar el partido, a calentarse el partido, Enrique. Efectivamente, no es de la partida el jugador Rabanero en el conjunto de Ancud. Va a iniciar el partido, la tiene el conjunto de Deportes Ancud, que ingresa con Carrizo, Marquis Johnson, Leo Alves, Julius Hall y Malcolm Connor. Por la visita lo hacen Hernández, Arteaga, Sepúlveda, Agba y también el Jorge Sánchez. Arriba el lanzamiento de Alves, no convierte, le recupera Sánchez para la escuadra penquista, se la deja Marcelo Hernández, pase para Carlos Sepúlveda. Sepúlveda con el balón para Marcelo Hernández, toma el callejón central de Hernández, marcado por Julius Hall. Siempre Hernández con el balón, le hace la pantalla, se va a penetrar Hernández por el sector derecho. Arriba la jugada, la asistencia para Agua, se eleva, cabecera la bomba para convertir los dos primeros puntos del partido. 2 para la U, 0 para Ancud. Música y sonidos desde Chiloé. Hall con el esférico para el conjunto isleño, se la toca al jugador Connor para Carrizo, cabeza la bomba Carrizo, perdió el esférico que le recupera Marquis Johnson. Quedan 7 segundos para hacer el lanzamiento. Johnson para Alves de espalda al cristal, quedan 5 segundos, está apretando, le pincharon el esférico, va a reponer a Ancud con tan solo 2 segundos para lanzar. Le quedan 2 segundos de posesión al conjunto ancuditano. El marcador 2-0 favorece a la U de Conce. Va a reponer a Ancud a través de Connor. Tiene que hacer rápida jugada Connor. ¿A quién se la va a entregar? A Hall. Tiene que enviar lanzamiento a Hall. Queda arriba, hace el lanzamiento contra la chicharra. No vale el envío. Lo sorprende los 24 segundos. El conjunto de Ancud repone desde el fondo la U de Conce. Lo mejor del básquetbol del sur. www.deportesancud.cl. Marcelo Hernández cruzó a territorio enemigo con el esférico. Siempre Hernández con el balón, quiere penetrar, toma el callejón izquierdo, se lo toca a Carlito Sepúlveda, bajo el cristal a Agua, se eleva Agua de espalda a cristal para convertir. Agua fue factor importante ayer en Castro, anotó 36 puntos Ricardo Vidal. Y esa es la ventaja que tiene la Universidad de Concepción por sobre Ancud, un equipo con mucha envergadura física en el poste bajo, además tiene mucho recambio, están defendiendo individualmente, Ancud no se está viendo bien al inicio de partido. Johnson con el esférico, balón arriba, la pelota sale de adentro, el rebote es de Carrizo, Carrizo la pierde, la recupera Agba para el conjunto universitario, se la toca Sánchez, pasa a territorio enemigo Sánchez, lo marca muy de cerca Hall, Pases para Carlos Sepúlveda, Sepúlveda para Marcelo Hernández. Toma la batuta el base armador de la U de Conce. Perdió el esférico, se lo impulsó fuera del campo de juego Leo Alves. Repone el conjunto penquista del fondo. La hora celeste está en www.deportesancud.cl. Sepúlveda con el balón para Hernández. Buena asistencia para Agba. Arriba, se eleva Agba. Tres veces han hecho la misma jugada. 6 puntos de Agba. 6 para la U de Conce, 0 para Ancud. Impresionante la efectividad con que la Universidad de Concepción está jugando su básquetbol de control. Agba no está perforando por todos lados. Ancud no tiene respuesta en el poste bajo. Se siente, se nota. Es demasiada la ausencia de Marco Habner en Ancud. Hall con el esférico, se la entrega Leo Alves, puede girar Alves, lo marca Agba, perdió la bola Alves, la recuperan, queda 3 segundos, 2 segundos, se pierde por el fondo, le resta nada más que un segundo de posesión al conjunto de Ancud, 7:47 para que se nos vaya el primer cuarto del partido, va a reponer Ancud desde terreno enemigo, bajo el cesto de la Universidad de Concepción, está reponiendo el conjunto isleño, le queda nada más que un segundo, la tiene Hall, arriba el lanzamiento de Hall con tablero para convertir, Hall con tablero para convertir los dos primeros puntos del conjunto local. 2 para Ancud, 6 para la U de Conce. Estás en la compañía de música y sonidos desde Chiloé. Hernández con el balón, callejón izquierdo, penetra Hernández, la saca para Carlos Sepúlveda, envía el balón al sexto, Sepúlveda no convierte el balón de Julius Hall, va saliendo rápidamente el conjunto ancuditano, Hall para Connor, Connor quiere penetrar, prefiere salir a la zona de tres, se la entrega Alves, Alves bajo el cristal, giro Alves, la entrega a Carrizo, muy buena asistencia de Alves para Carrizo, se eleva a Carrizo sin problemas para convertir, 4 para Ancud, 6 para la U de Conce. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. 7:06 para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Por 2 gana la Universidad de Concepción, la tiene Sánchez. Sánchez quiere penetrar, Sánchez gira, Sánchez asiste a Agba, que ha sido los 8 puntos convertidos de la U de Conce, son de Jefferson Agba. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Leonardo con el esférico está en zona de tres, tiene que penetrar, lo hace ahora, gira sobre sí mismo, hace el lanzamiento de gancho, queda corto, rebote para el propio Leonardo, la perdió, la recupera Sepúlveda, Sepúlveda para Arteaga, Arteaga con el esférico, largo para Sepúlveda, Sepúlveda con el balón, se la tocó Agba, va a penetrar Agba, arriba el lanzamiento de Agba, hubo falta de Humberto Carrizo en la escuadra ancuditana. Efectivamente, Carrizo comete la primera falta personal en la celeste ancuditana, muy bien Concepción, trabajando con paciencia, buscando los emparejamientos que le son favorables en esta circunstancia, están yendo muy bien al poste bajo con Agba, quien está siendo factor, de hecho es el único jugador de la Universidad de Concepción que ha conseguido puntos hasta el momento. Ahora fracasa Agba en su lanzamiento libre, le queda un lanzamiento adicional al jugador universitario, 6:29 para el término del primer cuarto del partido, gana la U de Conce por 9-4, ahora los 9 puntos de Agba, convirtió uno desde la línea libre, va saliendo en 4 a vez de Connor. Connor con el esférico, pasa territorio enemigo, se lo entrega a Hall. Hall con el balón, se lo entrega a Leo Alves. Leo Alves está lejos de la zona pintada. ¿Qué va a hacer Alves? ¿Se la va a entregar a quién? A Carrizo, cabecera la bomba. Arriba el lanzamiento de Carrizo, cabecera la bomba, impecable para convertir. 6 para Ancú, 9 para la Upenquista. La hora celeste, transmisión de partidos. Todo el básquetbol Di Mayor, sábados y domingos, 20 horas. Nuevamente el esférico del conjunto ancubitano tiene Marquis Johnson a gran velocidad. Johnson atacó la zona pintada. Johnson arriba el envío, no convierte. Alves está bajo cristal. Se le va a Alves a hacer el lanzamiento. Sin embargo, hubo una falta de Marcelo Hernández en la escuadra penquista. Así es, Marcelo Hernández comete su primera falta personal. Se lo llevó por delante el jugador Leonardo Alves en Ancud. Tiene que ganarse sus puntos desde la línea de libres. Alves está frente al cristal para cobrar 5:52. Le queda en el primer cuarto del partido. 9-6. Es el marcador. Arriba el lanzamiento de Alves. No logra convertir su primer libre. 9-6 el marcador entonces. Alves desde la línea de suspiros. Arriba el lanzamiento de Alves. Segundo intento para convertir. 7 para Ancú, 9 para Luz de Conce. Va saliendo rápidamente el conjunto universitario. La tiene Sánchez para la escuadra visitante. Se la entrega Agba. De espalda al cristal está Agba. La saca para Hernández. Hernández para Sánchez. Sánchez quiere penetrar. Cabecera la bomba. Perdió el balón. La recupera Connor. Se va a gran velocidad Connor. Puede atacar la canasta Connor. Va a hacer la bandeja arriba. Connor de costa a costa de Cordillera Mar. Se fue para convertir. Vamos a hacer algo. Sanciona el juez. Vale la canasta. Le sanciona una falta en ataque a Leo Alves. A Leo Alves con las manos, tratando de abrirle espacio, precisamente de ayudar a su compañero Malcolm Edric Connors. Alves comete su primera en Ancud. La recupera el conjunto penquista, la tiene quien, hubo una falta de un jugador universitario. Ahora muy riguroso el juez Claudio Aguilar, falta de Marcelo Hernández en la U de Conce. Así es, Marcelo Hernández, segunda falta personal. Tiene que reponer el juego la Celeste Ancuditana, Enrique. Va a reponer el conjunto de Ancud. Cuando hay cambio en la U de Conce, a la banca se va el jugador Hernández. Al terreno de juego, Diego Oces, casaquilla número 24, 5-27 para que se nos vaya el primer cuarto del partido. 9 para Ancud, 9 para la U de Conce. Escuchas La Hora Celeste Web. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asencio. Comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. Leonardo con el balón para Connor, está bajo el cristal, Connor arriba, Connor contra la tabla para convertir, pasa arriba el conjunto isleño, 11-9 el marcador, va saliendo rápidamente el conjunto de Concepción a través de Oces. Oces con el balón, toma el callejón derecho, hubo falta en ataque, sí señor, falta en ataque del 42 de Jefferson Agba en la U penquista. En efecto, Agba, el extranjero fundamental hasta este momento de partido en la Universidad de Concepción, comete la falta, la primera de este jugador. 5-3 para que termine el primer cuarto del partido. 11-9. El marcador va saliendo en cuatro a través de Hall. Se acomoda Hall. Envía el balón al sexto. Hall no convierte. El rebote es de Agba. Agba para Arteaga. Arteaga para Sánchez. Sánchez puede penetrar. Lo marca Connor. Sale de la zona pintada. Se lo entrega Arteaga. Arteaga para Sánchez. Sánchez para Sepúlveda. Sepúlveda giró contra la marca de Alba. La saca para Agba. Agba para Oz. Arriba el lanzamiento de Oz. No convierte. ¿El balón de quién? De Sánchez, bajo el cristal, ganó el rebote. El defensor Sánchez se eleva sin problema para convertir. La cuenta está igualada 11-11. La Hora Celeste, relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Jafet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. La tiene Connor para la escuadra ancuditana, se la toca Carrizo, puede hacer lanzamiento Carrizo, se acomoda Carrizo, balón al sexto, Carrizo no convierte, la baja Sánchez, Sánchez para el jugador Oces, Oces a gran velocidad, pasa campo enemigo, se la entrega Agua, Agua con el balón, la saca para quién, para Sepúlveda, otra para Oces, se acomoda Oces, arriba el lanzamiento, en zona de tres, para convertir, impecable lanzamiento Diego Oces, 14-11, gana la U de Conce. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asencio. Hall con el esférico para la escuadra ancubitana, maniobra con mano derecha Hall, lo marca Oces, se la entrega a Leonardo, quiere penetrar Leonardo, hizo una finta, una mague, la saca para Connor, arriba el lanzamiento de Connor, pica el anillo, no convierte el balón que él la recuperaba, el jugador Alves, sin embargo, pisa la línea de sentencia el defensor ancubitano, repone desde el fondo el conjunto penquista, Ricardo Vidal 3-36, le quedan al primer cuarto del partido, la diferencia es de 3 en favor de la visita. Así es, partió mucho mejor el elenco de la Universidad de Concepción, con mayor concentración en el inicio de partido, salieron a comerse al rival y lo consiguieron con mucha efectividad en ataque. Ancud está tratando de detener a Arteaga y por eso es que se explica la presencia de Marquis Johnson en cancha, que lo está defendiendo cara a cara, como dicen los técnicos, y está controlándolo. Pero Ancud, al tratar de forzar en demasía lo que es el lado defensivo de la cancha, se está olvidando un poco de lo que es el ataque. Y no le ha corrido mucho la bola, no están jugando de acuerdo a el básquetbol que a lo mejor quiere implementar el técnico Cipriano Núñez. En todo caso, Ancud no está jugando mal, digamos que la Universidad de Concepción es un muy buen rival de peso específico. Y aquí vamos a ver si es que Ancud calibra para un conjunto de esta naturaleza. Enrique. El marcador 11-16, recién le marcaron una falta en ataque al jugador Julius Hall. Se va Arteaga para Luz de Conce, arriba Arteaga, se eleva para convertir desde la cabecera a la bomba. Segundo intento al sexto de Arteaga, segunda conversión para Luz de Conce. 18 para la visita, 11 para el local. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. La tiene el conjunto de Ancud a través de Hall. Hall para Marquis Johnson. Arriba el lanzamiento. Johnson pisa la línea. Solamente vale dos. Solamente vale dos los de Marquis Johnson. 13 para Ancud. 18 para los de Conce. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. Arteaga con el esférico para el conjunto penquista, lo marca Johnson, le hace la pantalla, siempre Arteaga con el balón, la pelota dio fuera del campo de juego, la recupera Ancud, la tiene Hall, Hall pase largo para Connor, hágalo Connor, buena la finta Connor, arriba con tablero para convertir, mal con Connor, apunta para el conjunto isleño, 15 para Ancud, 18 para la Universidad de Concepción. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. 1.50 para el final del primer cuarto. La tiene Agba. No vale la canasta de Agba. Antes hubo falta de Carrizo. Falta de Carrizo cuando empieza a calentar el jugador rabanero en la escuadra de Ancud para hacer su debut con la casaquilla blanca de Ancud. En esta ocasión lleva la número 14. 1.48 para el final, Ricardo Vidal. Así es, y digamos que Carrizo comete su segunda falta personal. Trató de defender con las manos y no con los pies. Tiene que reponer el juego la escuadra penquista. La tiene Sepúlveda para Oces, Oces para Arteaga, Arteaga de tres, arriba, lanzamiento de Arteaga, no convierte. ¿El rebote de quién? El rebote es de Agba, solo bajo el cristal. Agba coloca la pelota en la canasta, 20 para la visita, 15 para el local. Música y sonidos desde Chiloé. Hall con el esférico, 1.5 para el final del primer cuarto. Siempre Hall con el balón, marcado por Oces. En la entrega, Marquis Johnson. Johnson para Alves. Alves para el jugador Hall. Hall con el esférico, hizo un amague Hall. Va a penetrarse, en la entrega a Leo Alves. Giro Alves, bajo el tablero. Muy bueno, un amague, dos amagues. Se eleva con mano izquierda para poner dos puntos más. 17-20. Va saliendo al conjunto universitario a través de Oces. Oces para Sepúlveda. Sepúlveda para Sánchez. Sánchez espera que se desmarque Arteaga. Muy bien custodiado hasta el momento por Marquis Johnson. Se va Sánchez, arriba el lanzamiento, no convierte. Segunda instancia de rebote de Sánchez. Logra la canasta. Además, hay falta de un defensor de Ancud. El número 10, Leo Alves, se complica en Ancud. Así es, Leo Alves comete su segunda falta personal. En efecto, la segunda falta personal cuando ya hay cambios en la celeste ancuditana. Ingresa al partido, como tú decías, el nuevo refuerzo extranjero de Deportes Ancud, el jugador número 14 de 1.97 m, Federico Rabanero, reemplaza a Carrizo. A Carrizo, efectivamente. Y valen los puntos. Acaba de encestar el elenco penquista. 23 para la UD Conce, 17 para Ancurre. Pones de un costado al conjunto ancubitano en las manos de Marquis Johnson. Johnson con el balón para Hall. Hall perdió el balón. La recupera Concepción. Se va Sánchez. Le dio en el pie. Se perdió por el fondo. Ahora sí va a reponer desde un costado Deportes Ancud. Lo mejor del básquetbol del sur, www.deportesancud.cl. La tiene Rabanero, Rabanero para Marquis Johnson, a gran velocidad Johnson, llega a campo enemigo, 46 segundos para el final del primer cuarto, gana por 6 la Universidad de Concepción. La tiene Marquis Johnson, Johnson con el balón para Rabanero, se acomoda Rabanero en zona de 3, quiere amagar, la saca para Malcolm Connor, Connor para Rabanero, Rabanero se acomoda, envía el balón al sexto, no convierte, la recupera Carlos Sepúlveda para el conjunto de Ancusa, la entrega a Ose, Ose va a quemar seguramente los pocos segundos que le quedan al primer cuarto del partido. La tiene Ose, está tomando callejón derecho, callejón central para Sepúlveda, abre hacia la izquierda para Sánchez, Sánchez para Agba, de espalda Cristal Agba, tiene que lanzar Arteaga, lo hace ahora. Hubo falta de Marquis Johnson, falta de Marquis Johnson, seguramente van a haber tres tiros para el conjunto universitario. No me pareció que hubiese demasiado contacto, de todas maneras el árbitro interpretó otra cosa. Marquis Johnson en Ancud comete la primera, al parecer efectivamente va a tener que lanzar tres libres el jugador Evandro Arteaga. La gran figura, diría yo, del último sudamericano junto con Briones. Van a haber tres lanzamientos libres para Arteaga cuando Villagrán ingresó al terreno de juego en vez de Agba en la escuadra universitaria. 16 segundos para el final. Arteaga está frente al cristal. Primer lanzamiento, Arteaga no convierte, fracasa. El bombardero penquista Arteaga tiene una segunda opción. 17 para Ancud, 23 para la U de Conce. Segundo lanzamiento de Arteaga, está frente al cristal que da la espalda a calle, al Colegio El Pilar. Segundo lanzamiento de Arteaga, no convierte Arteaga, fracasado sus dos lanzamientos libres. Le queda una última oportunidad al base armador del conjunto penquista. Ya tiene Arteaga el esférico con sus manos para cobrar el último lanzamiento libre. La tiene Arteaga para cobrar. Tiene el esférico con sus manos, va a abrir el último envío al cesto de Arteaga, respira profundo, vuelve arriba de Arteaga, ahora sí convierte, 24-17, va a salir Ancud, la tiene Hall, últimos 15 segundos de partido, Hall con el balón, se va a alzar la Universidad Penquista con el primer cuarto del partido, la tiene Hall, quedan 7 segundos. Ahora, cuidado Hall, se la entrega a Johnson, va a penetrar Johnson, la saca para Rabanero, bajo el cristal Rabanero, se eleva, no convierte, un segundo, va a sonar la chicharra, termina el primer cuarto del partido, primer cuarto finalizado en el gimnasio fiscal de Ancud, marcador, resultado parcial, 17 para local, 24 para la visita. Así es, triunfo parcial entonces, luego del primer cuarto ya jugado para el elenco de la Universidad de Concepción, que supera 24-17 al cuadro de Deportes Ancud. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el inicio del segundo cuarto. Pausa y volvemos. La tiene Sánchez para la escuadra visitante, para Arteaga. Arteaga marcado ahora por Pedro Sandoval. La abre para Oces. Oces con el balón para Villagrán. Arriba el lanzamiento de Villagrán. Cabecera la bomba, no convierte. El rebote es para Hall. Hall va saliendo con Sandoval. Sandoval con el esférico, campo enemigo. Se lo entrega Alves. Alves va a penetrar, la saca para Rabanero. Arriba el lanzamiento Rabanero de una esquina para convertir. Rabanero para convertir. 21 para Ancud, 24 para los de Conce. Lo mejor del básquetbol del sur. www.deportesancud.cl. Arriba lanzamiento de Carlos Sepúlveda, logra convertir para la visita, 26-21. Va saliendo Ancud, 8-40 para que se nos vaya el primer tiempo del partido. Lo tiene Hall. Hall con el balón, se la entrega a Rabanero. Rabanero está en zona de 3, quiere penetrar. ¿A quién se la entrega? Sandoval. Sandoval con el esférico, la saca para Rabanero. Rabanero equivoca el pase, la recupera Sánchez. Sánchez para Arteaga, a gran velocidad Arteaga. Buena asistencia para Sánchez, perdió el balón Sancho. Recupera desde el fondo Deportes Ancud. La hora celeste está en www.deportesancud.cl. Sandoval con el balón para la escuadra ancubitana, marcado por Oce. Se la entrega a Connor, Connor con el esférico. Se la va a entregar a Rabanero. Rabanero con el balón, la mueve para el sector derecho. Se la entrega a Yulu Hall. Malo el pase a Rabanero, se equivoca. La recupera Concepción, se va Arteaga, va a hacer la bandeja Arteaga. Buena la bandeja pasada de Evandro Arteaga para convertir. 28 para la U, 21 para Ancud. Estás en la compañía de Música y Sonidos desde Chiloé. Rabanero con el balón para la escuadra ancubitana, se la toca a Sandoval. Sandoval para Cono. Cono no puede lanzarse, la entrega a Alves. Quedan 10 segundos para hacer lanzamiento. Alves quiere girarse, la saca para Rabanero. Rabanero para Cono, va a penetrar Cono, va a perder el balón. Cono lo perdió nomás. Se va en contragolpe Sánchez, la va a clavar Sánchez arriba. Volcó la pelota en sexto ancubitano. 30 para la U de Conce, 21 para Ancud. Tiempo muerto que solicita al técnico Cipriano Núñez. Un muy buen tiempo muerto solicitado por el elenco ancuditano a raíz de que en este inicio de segundo cuarto la Universidad de Concepción salió con todo a comerse nuevamente al rival. Parece que los inicios de periodo, la intensidad ofensiva del elenco penquista se deja sentir con todo el peso de su plantel. Una rotación de jugadores rico, que le entrega muchas alternativas tanto en la defensa como en el ataque. Al comienzo de partido decíamos que el elenco visitante tenía mayor envergadura física y buscaban explotar esa ventaja con Jefferson Agba. Ahora están empezando ya a entrar más en juego Carlos Sepúlveda, que es como un pilar importante en la rotación del movimiento ofensivo de la bola, a raíz precisamente de que Marcelo Hernández está en la banca por problemas de faltas personales. No se ha notado, no se ha sentido. Este equipo no depende de un jugador, es un cuadro que tiene una rotación, un funcionamiento bastante correcto. Se nota que llevan ya mucho tiempo trabajando. Ancud está empezando a sentir el hecho de que, por ejemplo, el tercer extranjero, el jugador Rabanero, acaba de bajarse prácticamente del avión, tiene apenas un par de entrenamientos con este equipo y se nota que no están haciendo mover no están haciendo correr la bola como quiere su técnico. Enrique. Hall con el balón para el conjunto de Ancud, 7:30 para que se nos vaya el segundo cuarto del partido. La tiene Sandoval, Sandoval para Connor, arriba el lanzamiento de Connor, de larga distancia, no convierte, el balón recupera Arteaga, comienza a alejarse, la U de Conce, se la entrega Sánchez, Sánchez puede penetrar, la saca para Arteaga, Arteaga se acomoda en zona de 3, otra para Sánchez, Sánchez con el balón, envió el lanzamiento al sexto arriba, no convierte, el balón era de Yulu Hall, sin embargo se pierde por el fondo, repone el conjunto visitante. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. Va a reponer Arteaga, antes hay un cambio en la escuadra de Ancud. A la cancha Renato Torres, a la banca Yulu Hall en la escuadra isleña. Va a reponer la Universidad de Concepción desde el fondo a través de Arteaga. Evandro Arteaga con la bola, buena asistencia para Villagrán, fracasa solo Villagrán, bajo el cristal, la recupera el conjunto penquista, perdió el balón a Alves, la tiene Arteaga. Arteaga, ¿qué va a hacer Arteaga? Se eleva Arteaga, se juega la individual, no convierte, el rebote de Sánchez, se eleva Sánchez, no convierte. Antes hubo una falta de un defensor ancubitano, vamos a ver quién le cobra el juez del partido al número 10. Al parecer Alves se compromete, Alves, 3 faltas personales. Así es, Leonardo Alves en Ancud comete la tercera, eso obliga a Cipriano Núñez a sacarlo del partido, tiene que ver el juego ahora desde la banca de suplentes, ingresa nuevamente al juego el jugador Humberto Carrizo en Ancud. Frente al cristal está Sánchez para cobrar. Comienza a alejarse la Universidad de Concepción. Sánchez, primer lanzamiento arriba, no convierte. 6.55. Le quedan al primer tiempo del partido por 9 de diferencia. Está ganando la U Penquista. Segundo lanzamiento de Sánchez frente al cristal. El esférico arriba de Sánchez, queda corto, lo recupera Connor. Connor se lo entrega a quién, al jugador Torres. Torres con el balón, no dejan que tome el esférico el jugador Sandoval, la tiene Connor. Connor por el callejón izquierdo, toma el callejón central ahora Carrizo. Carrizo para Sandoval, Sandoval se acomoda, envía el sexto, Sandoval no convierte. El balón recupera la Udeconza a través de Villagrán, Villagrán para Arteaga. Arteaga con el esférico, se lo entrega a Villagrán, puede ser lanzamiento Villagrán, se lo entrega a Arteaga. Arteaga está en zona de 3, pide que le haga la pantalla, se la hacen ahora. Puede penetrar Arteaga, lo está haciendo ahora, bandeja pasada, arriba quedó corto, bueno el tapón de Carrizo. Le recupera Carrizo, Carrizo para Renato Torres, Torres con el esférico, reclama una falta al público. Nada cobra el juez, buena asistencia para el juez Rabanero, bajo el cristal, se eleva para convertir. 23 para Ancú, 30 para el Upenquista. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. La tiene Sánchez para la escuadra de Concepción, la tiene Arteaga ahora, se acomoda Arteaga, la saca para Villagrán, arriba lanzamiento Villagrán, quedó corto, rebotes de el Jorge Rabanero, Rabanero para Torres, Torres con el esférico, pasa campo enemigo, siempre Torres con el balón, puede penetrar, la saca para Rabanero, Rabanero para Sandoval, Sandoval con la bola, marca la jugada Sandoval, se desmarcó Connor, Bell tiene el esférico en este momento, ¿a quién se la va a pasar? La naranja está en poder de Sandoval, Sandoval con el esférico, quiere penetrar, se la toca a Connor, Connor tiene que hacer el lanzamiento, lo hace ahora con tablero, no convierte. El rebote es para quién, para Pedro Sandoval. Sandoval con el balón para el conjunto de Ancud. Se la toca a Connor. Connor quiere ir por tres. Se la entrega a Rabanero. Buena la movida Rabanero. Muy bueno el Rabanero. Fracasa en el intento. Recupera el balón Connor. Connor lanza el lanzamiento. Quedó corto. La tiene Carrizo. Arriba Carrizo. La pelota sale de adentro. Pero antes hubo falta personal de un jugador penquista. El número 20, Carlos Sepúlveda comete infracción en la U de Conce. Así es, Sepúlveda en la U de Conce comete falta personal. Vamos a ver qué es lo que indica la mesa de control en relación con la falta de este jugador. En la primera de Carlos Sepúlveda en la Universidad de Concepción, cuando hay varios cambios en el elenco visitante, abandona Villagrán, ingresa por primera vez al partido Samuel Bravo, también ingresa Jefferson Agba y Evandro Arteaga también salió del juego, Enrique. También tiene minutos en cancha Kurt Krieger de la escuadra de Ancud. Comentemos un poquito del movimiento en la zona ofensiva que hizo el jugador Rabanero. A ver, digamos que este jugador, como todo buen jugador argentino, maneja muy bien los fundamentos, tanto defensivos como ofensivos. Se nota que en ese plano tiene calidad técnica. Vamos a ver si le aporta también calidad táctica. Nosotros creemos que sí. Le falta conocer más, obviamente, a sus jugadores, los movimientos ofensivos, pero hasta el momento, más aciertos que errores por parte de este extranjero. La cuenta 24 para el local, 30 para la visita, la tiene Bravo, Bravo para Agba, entró Agba, lo marca Carrizo, relanzamiento de Agba, con suspenso, logra convertir, 32 para la visita, 24 para el local. La Hora Celeste, transmisión de partidos, todo el básquetbol de mayor, sábados y domingos, 20 horas. Carrizo con el esférico, se la entrega a Connor, Connor puede hacer el lanzamiento, lo hace ahora, fracasa en el intento, el rebote es del propio Connor, la saca para Krieger, Krieger para Torres, Torres con el balón, restan 4.5 para que se nos vaya el primer tiempo el partido, la tiene Torres, acomoda a Torres, arriba el lanzamiento de Torres de 3, salió la pelota de adentro, la recupera Agba, Agba se la deja a Ose, Ose se la entrega, Bravo, Bravo para Sánchez, Sánchez puede penetrar, lo hace ahora, cabecera la bomba, arriba el lanzamiento de gancho para convertir, 34 a 24, 10 de diferencia en favor de la visita. Escuchas La Hora Celeste Web, relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio, comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. Repone desde el fondo el conjunto ancuditano, 24 para Ancú, 34 para la U de Conce, 4 con 4 para que se nos vaya el segundo cuarto del partido, la tiene Torres, Torres con el balón, ¿a quién se la va a entregar Torres? Le hace la pantalla a Carrizo, se juega el individual, se la entrega a Krieger, amaga a Krieger, arriba lanzamiento Krieger, hubo falta, nada cobra el juez, la recupera la U de Conce, va saliendo Oces con el esférico para el conjunto penquista, cuando hay técnico a Kurt Krieger en la escuadra de Ancud. Así es, técnico a Kurt Krieger por reclamar, es la primera de Krieger en Ancud. El público se involucra de inmediato en el juego, está muy caliente ante las actuaciones de los jueces. Pero encuentro razón, Ricardo. Lo que dice el juez Menare, que Kurt Krieger debe lanzar derecho, elevarse derecho. Él buscó el contacto. Creemos que no fue foul. Es lo que se llama el principio de verticabilidad. O sea que uno salta y se eleva hacia arriba y ocupa un espacio también cuando salta hacia arriba. Aquí lo que hizo Kurt Krieger fue ganar la posición con los pies y poner el cuerpo. Yo diría que hay situaciones en que tú puedes hacer eso y conseguir la falta, pero aquí fue demasiado notorio el tema y por eso los árbitros no sancionaron la infracción. Cuando repone el juego Concepción, perdió sus dos lanzamientos libres Agba. Ahora golpea Ose a Krieger. Nada cobra el juego. Tiene Sánchez. Arriba el lanzamiento Sánchez. Queda corto. El rebote de quién? De Agba para el conjunto visitante. La tiene Agba. Agba para Sánchez. Se la quería pinchar Krieger. No logró hacerlo. Siempre tiene Sánchez el balón. Se la entrega a Ose. 3.5 para el final. Ose para Sánchez. Sánchez para Agba. Marcado por Carrizo. Puede girar Agba. Quiere penetrar Agba. Arriba el lanzamiento. No convierte. El rebote de Torres. Hubo falta del americano defensor penquista, número 42, Jeff Agba. Diríamos que fueron 3 puntos buenos de parte de Agba. Fue falta muy evidente, le pegó en el rostro a Renato Torres. Agba, en el elenco de Concepción, comete la tercera personal. También, al parecer, sangraba la nariz el jugador Torres, no pasó a mayores. Ya sale Ancú a través de Malcolm Connor, Connor con el esférico. Vamos, Ancú, grita el escasísimo público que ha llegado hasta el fiscal ancubitano. La tiene el conjunto de Ancú a través de Torres. Torres para Connor. Connor se la entrega a Rabanero. Rabanero puede girar, penetra a Rabanero, le pincha el balón. En segunda instancia la saca para Torres. Arriba Torres de tres. Torres de tres no convierte. Recupera Agba. Agba se la entrega a Osis y va saliendo el conjunto visitante. La hora celeste. Relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Jafet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. La tiene Sánchez. Sánchez para Bravo. Bravo quiere penetrar. Lo hace ahora. Real lanzamiento. No convierte. Agba atento. Bajo el cristal. Para por meter el balón y convertir. 36 para la U Penquista. 24 para Ancud. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. La tiene Torres para el conjunto ancubitano. Arriba el lanzamiento. Queda corto Torres. Pero hubo una infracción de un defensor penquista. Vamos a ver a quién le cobra. Número 14. Kennel Sánchez es el infractor de la U Penquista. Así es. Digamos primero que hay cambios. Abandona el terreno de juego el jugador Diego Oces. Ingresa en su lugar Marcelo Hernández. Y que la falta sancionada anteriormente de ese cambio de jugadores había sido al jugador Kennel Sánchez, quien comete su primera falta personal. No tiene problemas de faltas personales los jugadores de la Universidad de Concepción. Es un equipo profundo, con una rotación larga de elementos que le permiten no solo cantidad de minutos para darle intensidad en defensa y en ataque a su juego, sino que además le entrega calidad de momentos de partido, al punto de que la Universidad de Concepción está llevándose a escasos 2 minutos y un poco más de que finalice el primer tiempo el encuentro 36-24 de manera justa, de manera categórica. Están teniendo buenas noches varios elementos. Está muy bien Agba, está muy bien el mismo Kennel Sánchez, un jugador bastante intenso en ataque, juega bastante explosivamente, está bien en algún momento también Evandro Arteaga. Sepúlveda también tácticamente es un aporte para el cuadro visitante. Y Ancud con ráfagas de buen básquetbol. Diríamos que está apostando más que todo a los momentos en el partido. Vamos a ver si el elenco ancuditano consigue prolongar esos momentos de buen básquetbol y traducirlos en puntos, porque hasta ahora ha sido consistente la Universidad de Concepción. Ha sido muy eficaz, muy eficiente cuando tiene la posibilidad de conseguir las segundas y las terceras oportunidades. Enrique. Torres fracasa en su primer lanzamiento libre, segundo intento de Torres, no convierte. El rebote de quién era, de Carrizo, se le impulsó fuera del campo de juego. Agba repone la U Penquista. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. Connor con el balón, se la entrega a Torres, Torres con el esférico, ¿a quién se lo va a pasar? Torres, la pide Carrizo, se juega la individual, se la entrega a Connor, Connor toma callejón central, callejón derecho, perdió el esférico Ancú, la recupera Hernández, Hernández con el esférico marcado por Krieger, siempre Hernández con el balón, le respira en el oído Krieger, ¿qué va a hacer Hernández? Toma callejón derecho del ataque de la U Penquista, se la toca Bravo, Bravo arriba de larga distancia, no convierte el balón, ¿de quién? Era de Carrizo, sin embargo Carlos Sepúlveda la impulsa fuera del campo de juego, repone la escuadra isleña. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. 1.55 para el término del primer tiempo, el partido va saliendo Torres, Torres con el esférico, marcado por Bravo, siempre Torres con el balón, se quedó en el banco Connor, ingresó Julius Hall, Torres para Rabanero, Rabanero puede penetrar, lo hace ahora, arriba el lanzamiento Rabanero, fracasa el intento Rabanero, la recupera Concepción, sin embargo Krieger captura el balón para el conjunto de Ancud, siempre Krieger con el balón para Torres, Torres puede penetrar, lo saca para Carrizo, arriba Carrizo contra la tabla para convertir, 26 para Ancud, 36 para la U de Conce. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. 1:20 para que finalice el primer tiempo. El partido la tiene Sánchez para el conjunto Penquita. Se la toca Sepúlveda. Otra para Samuel Bravo. Va a penetrar Bravo. La saca para Hernández. Arriba el cielo Hernández de tres. Pica en el anillo. Dos, tres, cuatro. Pica. No convierte. La recupera Hall. Pero antes hay falta de un defensor de la Universidad de Concepción. El número 20, Carlos Sepúlveda. Efectivamente, Carlos Sepúlveda comete la falta ofensiva, la segunda de este jugador. Resta 1 minuto y 6 segundos para que se acabe el primer tiempo. Pierde por 10, Ancud, 36 para Concepción, 26 para la Celeste Ancuditana. Repone Hall para el conjunto Ancuditano, pasa a terreno enemigo, lo va marcando Kenel Sánchez, siempre Hall con el esférico, se lo entrega Rabanero, Rabanero con Renato Torres, Torres puede penetrar, lo está haciendo ahora, así está Carrizo, Carrizo puede girar, la saca para Hall, Hall por tres, arriba Hall por tres, Hall por tres, Hall por tres, 3-3-3 para el conjunto de Ancud, 29 para Ancud, 36 para los de Conce. Música y sonidos desde Chiloé. Al parecer falta un punto en el tablero. Ahora sí anotaron 29-36. Cuando hay cambio en la Universidad de Concepción, se va a la banca el jugador. Vamos a ver a quién le indica, a Sánchez. Al terreno de juego se va Arteaga. 38 segundos para el final. Va a reponer la U de Conce del fondo a través de Hernández. Hernández para Arteaga. Arteaga con el esférico. Otra para Hernández. La tiene Arteaga. Arteaga con el balón para Bravo. Bravo se la va a entregar a quién. A Hernández. Hernández puede penetrar. Lo hace ahora. Calzar la bomba. Relanzamiento. Hernández para convertir. 38-29. Último ataque de la escuadra isleña. 23 segundos para que se nos vaya el primer tiempo del partido. Gana por 9 la U Penquista. La tiene Torres. Torres con el esférico, nadie se desmarca en Ancud, ¿qué va a hacer Torres? Coloca muy lento el juego, el jugador Torres espera que pasen los segundos, se la entrega Krieger, Krieger para Rabanero, Rabanero quiere penetrar, lo va a hacer ahora, envió el lanzamiento al sexto, Rabanero de espalda al cristal para convertir, 31-38 cuando se acaba el primer tiempo del partido, primer tiempo terminado acá en el gimnasio fiscal de Ancud, marcador parcial, 31 para el local, 38 para la visita. Así es, 38-31. El triunfo parcial para la Universidad de Concepción, que se está quedando con el partido. 38 para la Universidad de Concepción, reiteramos, 31 para Deportes Sancud. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con lo que va a ser el análisis de este primer tiempo. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda aquí en la ciudad de Ancud. En lo que es una jornada más de básquetbol Di Mayor, se está iniciando el campeonato oficial de la principal liga deportiva del país. Están jugando en este recinto con una capacidad para 2.500 personas aproximadamente. Han llegado apenas unas 500 personas a presenciar este encuentro. Un encuentro que fue modificado, recordemos, unas fechas. Tanto hoy como mañana Ancud debía jugar en calidad de forasteros el inicio de este básquetbol Di Mayor, pero por un tema de definición del top 4, el campeonato de apertura, que se va a jugar el 27 y el 28 de septiembre, a fines de mes, en una sede todavía a definir, se cambió la Di Mayor, el fixture oficial, y Ancud tiene que jugar entonces, partir, abrir este torneo en calidad de local, y no lo está haciendo de la mejor manera porque está cayendo frente a un rival poderoso, al cuadro de la Universidad de Concepción, por 38-31. Decíamos que este mismo conjunto había perdido ayer frente a Castro, un equipo que se está haciendo fuerte en calidad de local, viene con una derrota en el cuerpo quizás con la ventaja el elenco ancuditano de que el cuadro penquista no pudo conseguir una victoria a pesar de lo que se supone en teoría es el mayor peso específico tanto individualmente como por presencia de jugadores extranjeros en cancha. Castro hizo la tarea, consiguió la victoria, Ancud está en deuda básicamente porque no ha logrado involucrar en el juego, en el partido, a Leonardo Alves. Decíamos que Ancud presenta hoy día elementos nuevos en lo que es este partido. Primero, está lesionado Felipe Valenzuela. Al parecer es un micro desgarro, una lesión anterior que volvió a repetirse. Ancud no lo siente tanto este jugador porque no ha sido factor. De hecho, ha tenido más malos momentos que buenos momentos jugando por la celeste ancuditana. Pero sí siente, y lo ha sentido, la ausencia de Marco Hamner, que no, nosotros no podemos hablar de él como un jugador que era de Deportes Ancud porque está en un proceso bastante especial. La dirigencia lo está esperando a raíz de que quieren que este jugador sea el tercer extranjero de Ancud y lo van a esperar en la medida de lo posible, en la medida en que la lesión, una lesión a un hombro, evolucione de la mejor forma para el cuadro celeste ancuditano. No ocurre lo mismo en términos de que, a pesar de que lo van a esperar, tuvieron que incorporar a un jugador extranjero. Un extranjero es un argentino que llegó el jueves recién a Ancud, que tiene un par de partidos de entrenamientos, digo, en el cuerpo con sus compañeros. Estamos hablando de Federico Rabanero, un alero, un 3, de 1,97 m aproximadamente, que tiene buenos fundamentos ofensivos y defensivos, pero que se nota que le falta conocer el básquetbol que está aplicando Cipriano Núñez. Y eso ha derivado en que, a pesar de que Ancud ha tenido buenos momentos, el elenco de la Universidad de Concepción, con su consistencia, con sus segundas y terceras oportunidades, con la presencia en el poste bajo de Jefferson Agba, con la intensidad a la hora de atacar del jugador Kennel Sánchez, más la calidad de Evandro Arteaga, el aporte táctico que puede traer al equipo Carlos Sepúlveda, le ha entregado a este cuadro de la Universidad de Concepción el partido de manera justa, de manera clara. Digamos que Ancud no ha tenido muchas chances. Está buscando meterse en una racha positiva el cuadro celeste, pero no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque, volvemos a insistir, la chispa que enciende la ilusión del básquetbol ancuditano se llama Leonardo Alves. Y hoy día, Leonardo no ha sido el jugador que todos habían visto en este recinto. De hecho, ha estado bastante mal en el plano ofensivo. En el plano defensivo tampoco lo ha hecho mejor, porque ha tenido bastante tráfico y ha tenido que asumir funciones que a lo mejor en otros encuentros eran asumidas por Marco Hamner. Leonardo tiene 3 faltas ya personales, 2 de ellas en ataque, tratando de que su movilidad de pies pueda ser factor en este partido, pero no lo ha conseguido. Y como respuesta, el elenco de Concepción ha puesto varios jugadores a defenderlo y Ancud tampoco ha conseguido tableros ofensivos y defensivos como para poder correr la cancha. No está encontrando la forma de jugar que más le acomoda al elenco de Cipriano Núñez. No la encuentra y no tiene respuestas. Quizás el único elemento que puede aportar desequilibrio individual en un básquetbol colectivo que no aparece, cuando no aparece el básquetbol colectivo, las respuestas tienen que ser individuales y en este caso Ancud espera ese desequilibrio individual. El único elemento que puede aportar eso se llama Malcolm Connors, que tuvo un inicio de partido bastante interesante, pero que se fue apagando con el correr de los minutos, al punto de que tuvo que abandonar al final del primer tiempo el partido, porque había cometido muchos errores. Quizás están leyendo bien los ataques la Universidad de Concepción, están equivocándose mucho menos, y están matando cuando tienen que matar al rival, cuando se le abre la ventana o la puerta para poder contrarrestar los ataques de Ancud. Bien la Universidad de Concepción, son 7 puntos de distancia, está ganando con claridad, no tiene problema de faltas personales, están jugando el básquetbol que a ellos les acomoda, tienen cantidad de jugadores para poder mantener la intensidad en defensa y en ataque, y además, si eso fuera poco, están teniendo una buena noche varios elementos, no solo uno. La victoria parcial de Concepción no se explica porque esté encendido Agua, no. Hoy día podemos hablar de varios nombres, entre ellos el mismo Carlos Sepúlveda, que tácticamente ha aportado mucho, el mismo Agba, el mismo Kenneth Sánchez, que son los jugadores junto a Evandro Arteaga que están sosteniendo la victoria parcial de la Universidad de Concepción. Enrique. Así es, Ricardo, una victoria de principio a fin de la Universidad de Concepción. Son 7 puntos, tuvo 12 puntos arriba la escuadra penquista, merced al buen funcionamiento, más que nada en la parte colectiva del equipo que adiestra Jorge Luis Álvarez. Se van a reanudar las acciones acá en el gimnasio fiscal de Ancú. Reiteramos y nos sorprende a nosotros que hemos seguido bastante tiempo la campaña de Deportes Ancú, de Comunal Ancú y de los equipos que han participado por nuestra ciudad, tanto en Di Mayor como en Lipsur, el escaso público que ha llegado hasta el gimnasio fiscal de nuestra ciudad. Tal vez el valor de las entradas de 3.000 pesos ha influido en la asistencia del público, pero no es el público que habitualmente viene a este recinto deportivo. Siempre estamos acostumbrados a ver cerca del millar de personas, como mínimo, sentados tranquilamente en nuestro gimnasio fiscal de Ancud. Hoy creemos que la asistencia no supera más allá de las 600 personas y hay que asistir al básquet, puesto que Ancud está en una situación económica muy difícil y un sostén importante para la permanencia del club en la competencia es el sexto hombre, que es el público, Ricardo. Así es, digamos que estamos trabajando hoy día con estaciondeportiva.com y también el sitio de Di Mayor, el sitio oficial de Di Mayor, está tomando nuestra señal, así que tenemos una sintonía asegurada, además de que estamos en la casa oficial de la Hora Celeste, www.deportesancu.cl. Acaba de comenzar el juego, Enrique. El segundo tiempo comenzó, la tiene Carrizo para el conjunto de Ancú, se la toca Rabanero, quiere girar Rabanero, saca para Hall, Hall para Rabanero, Rabanero está en zona de dos, Rabanero se la entrega a Torre, Torre para Julio Hall, Hall se acomoda, no puede sacarse la marca Sepúlveda, la entrega para Torre, arriba el lanzamiento de Torre, de larga distancia, no convierte, el balón del propio Torre, Torre recupera el balón para Ancú, se la entrega a Connor, Connor para Hall, Hall tiene el esférico. Para la escuadra de Ancú, que lamenta la salida de Alves por tres faltas personales, lo está cuidando el técnico Núñez. La tiene Connor, Connor en callejón derecho, quiere penetrar Connor, amaga Connor, puede hacer el lanzamiento, se la entrega a Hall. Quedan 7 segundos para lanzar, arriba el lanzamiento, muy incómodo, Hall quedó corto. La recupera Sepúlveda para Arteaga, va saliendo la U de Conce, Arteaga para quién, Arteaga se eleva de tres, Arteaga por tres, arriba, impecable la canasta, 41-31, arriba el conjunto visitante. Música y sonidos desde Chiloé. La tiene Torres para la escuadra ancubitana, se la entrega a Carrizo. 8:50 para que termine el tercer cuarto del partido. Carrizo con la naranja. ¿A quién se la va a entregar? Nadie se desmarca. Se desmarcó ahora Julio Hall. Tiene Hall el balón. No puede penetrar Hall. Le cuesta armar el ataque de Ancú. Quedan 4 segundos. Va a tener que lanzar Hall. La saca para Carrizo. Arriba le envió Carrizo con tablero desde la cabecera de la bomba para convertir. Ese sí que fue un zapallazo, Ricardo. Una plegaria, lanzó el balón al cielo y todos rezaron. Afortunadamente para Carrizo, cayó. Perdió el esférico, Concepción la tiene rápidamente. Torres para conjunto ancubitano, se la entrega Connor. Connor puede penetrar, Connor hace una amague, Connor se acomoda, la saca para Torres. Arriba Torres por enésima vez, Torres ahora sí, por fin, Renato Torres de 3 para Ancud. 36 para Ancud, 41 para Lupenquista. Lo mejor del básquetbol del sur, www.deportesancud.cl. Sánchez con el esférico, se lo entrega Agba, Agba de espalda cristal para Marcelo Hernández, Hernández con el balón, quiere dejar en el camino a Torres, siempre Hernández, arriba el lanzamiento, acaba de ser la bomba, queda corto, el rebote es de Connor, va saliendo Ancú, Connor para Hall, Hall con el esférico, se desmarca Rabanero, siempre Hall con el balón, la pide Rabanero, lucha cuerpo a cuerpo con Sepúlveda bajo el cristal, la tiene Carrizo, Carrizo, malo el pase de Carrizo, la recupera Agba, Agba para Hernández, Hernández para Sánchez, Sánchez pasa largo para Arteaga, Arteaga va a gatillar, Arteaga va a lanzar, Arteaga no convierte, el rebote de Carrizo. Carrizo para Rabanero, se va Rabanero, ¿qué va a hacer Rabanero? Se lo entrega a Connor, ¿Connor para quién? Connor arriba el lanzamiento, fracasa en el intento, Ebro le recupera a Arteaga, Arteaga para Sepúlveda, malo lo que hizo Connor, tuvo todo para estrellar las cifras, 2 ataques, perdió el conjunto de Ancud, 7:15 para que termine el tercer cuarto del partido. La Hora Celeste está en www.deportesancud.cl. Hernández maniobra con facilidad el balón arriba, el lanzamiento de Agba no convierte, el balón le cae a Hernández, Hernández le saca para Sánchez, Sánchez otra vez para Hernández, recibe un fuerte golpe de Rabanero, la tiene Sánchez para el conjunto penquista, se le toca Agba, Agba para Hernández, Hernández para Sánchez, Sánchez cabecera la bomba, arriba el lanzamiento para convertir, 43 para la visita, 36 para el local. Estás en la compañía de Música y Sonidos desde Chiloé. Hall con el balón para la escuadra ancudetana, se lo entrega a Carrizo, Carrizo para Torres, Torres tiene el esférico, 6:37 para el final del tercer cuarto. ¿Qué va a hacer Torres? Acomodó Torres, sacó el latigazo de tres, no convierte, el rebote es de Sánchez, Sánchez va saliendo para la U de Conce. ¿Qué va a hacer Sánchez? Pasa territorio enemigo, pasa buena asistencia para Carlos Sepúlveda, se eleva Sepúlveda arriba, no convierte, antes hubo una infracción de Federico Rabanero en la escuadra de Ancud. Así es, el jugador Federico Rabanero en la celeste ancuditana comete su primera falta personal. Van a haber dos lanzamientos libres favorables a la U de Concepción. 43 para la visita, 36 para el local. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. La tiene frente al cristal Carlos Sepúlveda, ex Deportes Ancud. Arriba el primer envío de Carlito Sepúlveda, impecable para convertir, 36 para Ancud, 44 para la U Penquista. Segunda opción de lanzamiento para el defensor de la Universidad de Concepción. La tiene Carlos Sepúlveda frente al cristal para cobrar segundo lanzamiento libre. Balón arriba de Sepúlveda, también convierte, 45-36, saca 9 de diferencia al conjunto visitante. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Torres con el esférico para Ancud, se la entrega a Connor, va a perder el balón Connor, desplecente el accionar de Connor, comienza a impacientarse el público con Ancud. Sí, pero seamos justos ahí en la jugada con Connor, el pase fue muy atrás, cuando el jugador está armado ya para tomar el balón y efectuar el tiro, se necesitan pases limpios, pases con trayectoria limpia para que pueda armarse y sacar el lanzamiento lo más rápido posible. Una característica de este jugador Connor. Pero ahí el balón le quedó atrás y ya no puede hacer nada. Así que la pérdida más que de Connor, yo diría que fue de Renato Torres, Enrique. Arteaga con el esférico para el conjunto de Ancud. Se lo entrega Hernández, quiere girar Hernández, lo hace ahora, va a perder Hernández. Asiste a Agba, el lanzamiento de Agba, no convierte. La recupera Carrizo, Carrizo para Yulu Hall. Hall con el balón, la espera Rabanero bajo el cristal. ¿A quién se la va a entregar Hall? La saca para Carrizo, Carrizo para Alves. Malo Carrizo, ha entregado tres pases malos Carrizo. La tiene Arteaga, Arteaga va a penetrar, se la toca Sánchez, bajo el cristal Sánchez, se eleva, no convierte, hubo falta de Carrizo. Mala la actuación, malos pases entregado Carrizo a la zona ofensiva de Ancud. Así es, Carrizo comete dos errores seguidos, un pase malo, una pérdida de balón en ataque e inmediatamente comete la falta para tratar de reponer la tercera de este jugador Carrizo, de reponer su falla en ataque. Digamos que hay jugadores que tienen que entender cuáles son sus ventajas, sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y una de las limitaciones de Carrizo precisamente es pasar el balón. Y aquí está tratando de realizar una función de armador en un momento de partido difícil para Ancud, pero además en una zona del campo de juego donde no le acomoda precisamente esa función, Enrique. Convierte un lanzamiento libre Kennel Sánchez, 38-46, 8 diferencia a favor de la escuadra visitante. La tiene Hall, Hall para Torres. Torres tiene que pasar a territorio enemigo. Siempre Torres con el esférico, se la entrega Yulu Hall. Hall a quien se la va a entregar, muy marcado por Marcelo Hernández. Siempre Hall con el balón, quiere llevarse por el callejón derecho, no puede. Lo va a hacer ahora, ahora quiere penetrar, la saca para Rabanero. Rabanero quiere penetrar por el sector izquierdo. Se la entrega Torres, Torres tiene que hacer lanzamiento. La saca para Carrizo, arriba el lanzamiento de Carrizo, no convierte. El balón recupera Hernández, Hernández rápido para el jugador Arteaga, sin embargo le impulsa el balón fuera del campo de juego Torres, repone el conjunto visitante. Digamos que la Universidad de Concepción está haciendo un muy buen trabajo defensivo, está obligando a Ancud a realizar un pase adicional, está poniendo el balón, la última jugada del ataque en manos de jugadores que no son los más hábiles para el lanzamiento de media distancia. Carrizo está tomando tiro solo, lo dejan libre, toma el tiro, pero no logra encestarlo. Es muy bien trabajado el plan de partido que está implementando el técnico Narvarte, Enrique. La tiene Sepúlveda para el conjunto de la Udeconce. Caminó efectivamente Agba, se dio un paseo por la bahía ancuditana, lo sorprendió el juez del partido, se gana los aplausos. Patricio Menares repone el conjunto de Ancud. Yo dije Narvarte, Enrique, no, es Jorge Álvarez. Digamos que el técnico efectivamente titular es Narvarte, pero ahora está con el equipo Álvarez. 4 minutos para el final, gana por 8 la U de Conce, la tiene Torres, Torres para Hall. Hall para Torres, Torres va a penetrar, la va a sacar para quién, para Carrizo, Carrizo equivocó el pase, Carrizo, muy malo el pase de Torres, ha perdido constantemente el esférico el conjunto de Ancud, cambia en Ancud a la banca Torres, al terreno de juego Krieger. Y está pasando el balón mucho rato, mucho tiempo de partido en Ancud por las manos de Carrizo, ¿eh? Y esa es una muy buena noticia para la Universidad de Concepción. Perdió el esférico Concepción, se va Hall. ¿Cuántos ataques ha perdido Ancud? Siempre Hall con el esférico. ¿Quién se desmarca en Ancud? Se desmarcó Carrizo. Carrizo para Rabanero. Rabanero para Carrizo. Puede penetrar Carrizo. Lo hace ahora. Arriba Carrizo. No convierte. Hubo falta de Carlos Sepúlveda, la upenquista. Así es. Carlos Sepúlveda en el elenco visitante comete su tercera falta personal. Está desde la línea de libres, al parecer, el jugador Humberto Carrizo en Ancud. Carrizo frente al cristal para cobrar 3.5 para que finalice el tercer cuarto del partido. 38 para Ancud, 46 para Lupenquista. La hora celeste. Relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Jafet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. Primer lanzamiento convertido de Carrizo, 39-46. Tiene la segunda posibilidad el defensor de Deportes Ancud. Está frente al cristal Carrizo, balón arriba al sexto Carrizo, la pelota sale adentro, la recupera Agba, Agba para Hernández. Hernández con balón dominado, ¿para quién? Marca la jugada en el medio sector del campo de juego, siempre Hernández con el esférico, se lo entrega Carlos Sepúlveda, abre para Kenel Sánchez, Sánchez para Agba, Agba para Arteaga, no puede lanzar Arteaga, la marca muy bien Krieger, ahora se sacó el latigazo, Arteaga con doble marcación, sacó el latigazo de tercera dimensión Arteaga para convertir, 49-39, arriba la visita. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. La tiene el conjunto ancubitano otra vez de Carrizo. Carrizo con el balón, ahí no puede estar Carrizo. Se la entrega Yulu Hall. Quedan 5 segundos para lanzar. Se acomoda Hall, envía el balón al sexto. Larga distancia, no convierte. El balón de Kent, de Sánchez para la upenquista. Bien dice usted que pasan muchas pelotas por las manos de Carrizo. Carrizo no es hábil con el balón en las manos. Así es, y cada pérdida de Ancud en ataque está siendo muy bien capitalizada por la Universidad de Concepción, que tranquilamente, ordenados, con paciencia, están desarmando, están perforando la defensa local. 51-39, convirtió Carlos Sepúlveda para la visita. La tiene Alves, Alves para Rabanero. Rabanero se acomoda, cabecera la bomba, relanzamiento, quedó corto Rabanero, que la recupera Arteaga, se desespera Ancud, tiene que pedir minutos Cipriano Núñez. 2-13 para el final, asistencia para Agba. Está abajo que está la Agba, la saca para Sepúlveda, Sepúlveda para Arteaga. Arteaga se la deja Hernández, Hernández con el balón en el conjunto penquista. Siempre Arteaga deja en el camino a Hall. Arriba lanzamiento Agba, cabecera la bomba, que quedó corto Hernández, bajo cristal, no conviene. La recupera Rabanero. Rabanero para Hall. Va saliendo el conjunto ancuditano. Vamos, Ancud. 39 Ancud. 51 a la U de Conce. 1.50 para que finalice el tercer cuarto. El partido la tiene Hall. Hall se entretiene demasiado con el balón. ¿Quién se desmarca en Ancud? Nadie se desmarca. Le hace la pantalla Leo Alves. Alves ahora sí asiste a Hall. Arriba Alves. Fracasa el intento. Hubo falta de un defensor penquista. Se complica. Es la cuarta, al parecer, del jugador Carlos Sepúlveda. Efectivamente, Carlos Sepúlveda comete su cuarta falta personal. El elenco visitante va a tener que reemplazarlo. Va a salir por primera vez, o muy pocos minutos ha tenido este jugador extranjero en el partido. Va a reemplazar a Carlos Sepúlveda, que está complicado con faltas personales. Hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. Digamos que este es el peor momento de partido que ha tenido Ancud en todo este encuentro. El elenco visitante, la Universidad de Concepción, está dominando el trámite del partido. Está dominando la intensidad de las ofensivas, están jugando a lo que ellos quieren jugar. En algún momento se han visto en contragolpe 3 y hasta 4 jugadores contra 2 defensores del elenco ancuditano. Eso habla de que la defensa zonal de Ancud ya no consigue contener la mayor cantidad de poder en los tableros que tiene el elenco de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción está cargando los tableros tanto en defensa como en ataque, están dominando el ritmo de partido, están saliendo en contragolpe, o bien, cuando no pueden correr la cancha, están ejecutando muy bien, se están distribuyendo espacialmente los jugadores de la mejor manera y están consiguiendo las ventajas. Están moviendo bien el balón, están rotando muy bien los jugadores además, pero en el plano defensivo, Ancud también como que están medio dormidos. Diríamos que no están llegando las coberturas cuando esta defensa zonal está siendo superada, como que el lado de las ayudas se está quedando dormido y Ancud no encuentra que desde la presencia de un jugador, de una individualidad, el equipo renazca. Son ya 12 puntos de distancia a 1 minuto 38 para el tercer periodo y gana con justicia, con comodidad, el cuadro penquista. Enrique. Lanzamientos libres para Ancud, no ha estado fino Leo Alves, fracasa en el primer intento, 39-51 el marcador, segunda opción para el defensor ancubitano, Vamos a ver qué suerte tiene Alves. Ahora sí convierte. 40 para Ancud, 51 para la U de Conce. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. Hasta el público se nos ha quedado dormido hoy día en el gimnasio fiscal de Ancula. Tiene Arteaga, Arteaga para Sánchez. Sánchez, ¿a quién se la va a entregar? Está por el sector izquierdo, se la entrega Agba. Agba con el esférico, va a descargar con quién, con Hernández. Hernández tiene que penetrar, quedan dos segundos, un segundo arriba, lanzamiento del jugador Hernández, quedaba un segundo, sin embargo hubo una falta del jugador Julio Hulk. Esos son los errores, las faltas que más le duelen a los técnicos, porque Hernández tenía que ganarle a la Chicharra, estaba incómodo tomando un tiro con la mano débil, no es un jugador que maneje muchos fundamentos ofensivos. ¿Y qué hace Holt? Va y le pega el manotazo y ahora está regalándole dos puntos desde la línea de libre. Ya convirtió el primero, Hernández va por el segundo y Holt suma una infracción más. Efectivamente, segundo lanzamiento de Hernández, también convierte, comienza a alejarse a la U de Conce, 53-40, 1-10 para que finalice el tercer cuarto del partido, la tiene Krieger. Krieger para Carrizo. Carrizo no tenía que entregarle el balón. Ahí muere el balón en Ancú, las manos de Carrizo. ¿A quién se la va a entregar? Se la entregó a Rabanero con mucha dificultad. Para Leonardo. Leonardo para Rabanero. Malo el pase. Quedan 6 segundos. Tiene que lanzar el conjunto de Ancú. Resta nada más que 4 segundos para que se acabe la posición para el conjunto ancuditano. Hay cambio en Ancú. Ahí tenía razón, ¿eh? Sí. Tenía razón. El jugador Leo Alves decía que tenía que volver a 24 segundos el control, el reloj control, porque el balón había dado en un pie del jugador rival. La tiene Ancú a través de Sandoval. Sandoval con el esférico, se la toca a Rabanero. Rabanero, ¿a quién se la va a pasar? Se está acomodando Rabanero. Perdió el esférico, la logra recuperar. Se la entrega a quien nadie se desmarca en Ancú. Se la entregó a Krieger. Krieger puede hacer el lanzamiento. Se va Krieger. Se resbaló Krieger en los pies del jugador Hernández. Perdió el balón Krieger. Repone la Universidad de Concepción. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. 36 segundos para el final, va saliendo el conjunto penquista a través de Sánchez. Sánchez custodiado por Rabanero, se la toca Hernández. Hernández para Agba. Agba está de espalda al cristal, puede girar Agba, lo va a hacer ahora, lo marca Carrizo. Caminó Agba, sí señor, caminó el defensor penquista, repone el conjunto isleño. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. Sandoval con el esférico para la escuadra ancuitana. Resta nada más que 17 segundos al tercer cuarto del partido. Gana por 13 el Aude Conce. Se va Sandoval, Sandoval para Rabanero. Rabanero se acomoda, se la entrega a Krieger. No puede lanzar Krieger, cae la bomba. Krieger ahora lanza sin convertir. Pero hubo infracción de un defensor penquista, número 5, Marcelo El Chelo Hernández. Así es, Hernández, que no tiene una gran capacidad de desplazamiento con los pies, tiene que defender con las manos, le permiten mucho contacto los árbitros, aún así lleva ya 3 faltas personales. Enrique. Krieger está frente al cristal para cobrar, resta nada más que 8 segundos para el final del tercer cuarto. Primer lanzamiento de Krieger, respira profundo, balón arriba, no convierte, ha perdido varios lanzamientos libres, conjunto de Ancud. Segunda opción de Krieger para la escuadra isleña. Vemos muy difícil que Ancú, está muy ido Ancú del partido, la recupera, perdió Krieger el lanzamiento, la recupera lo de Conce, quedan 3 segundos, se va Arteaga, va a lanzar 2 segundos, la saca para Sánchez, arriba Sánchez, logra convertir de 3, le coloca la guinda, la torta Sánchez, se van a descansar, 56 para la U de Conce, 40 para Ancú. Así es, 16 puntos entonces de distancia le sacó la Universidad de Concepción en este tercer cuarto de partido. Ancú vence los penquistas 56-40. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el inicio del último periodo. Pausa y volvemos. Krieger va a ser efectivo el saque desde el fondo, se lo entrega Pedro Sandoval. Sandoval con el balón para la escuadra isleña. ¿Qué va a hacer Sandoval? Se la entrega Carrizo. Carrizo con el esférico, nadie se desmarca en Ancú, la tiene Carrizo, le va a dar bote Carrizo, va a penetrar Carrizo, lo hace ahora, se juega individual, quedó corto, no convierte, le recupera Agba, Agba para Hernández, mal partido está haciendo el conjunto de Ancú, Hernández con el balón, se la entrega a quién, se la entrega a Hardwick, Hardwick puede descargar, arriba lanzamiento Hardwick, no convierte, le recupera a quién, le recupera Carrizo para el conjunto de Ancú, sin embargo el juez cobra que le impulsó fuera del campo de juego, repone la U penquista. Música y sonidos desde Chiloé. Va a ser efectivo el saque Arteaga para la escuadra de la Universidad de Concepción. Arteaga con el esférico, ¿para quién? Para Hernández. Hernández con el balón para Sánchez. Sánchez para Arteaga. Arriba el lanzamiento Arteaga para convertir. 58-40. Comienza a alejarse el Openquista. Lo mejor del básquetbol del sur. www.deportesancud.cl. La tiene Leo Alves para el conjunto de Ancú. Cuando hubo falta de Agba, hubo falta de Agba en la escuadra de la U de Conce. Así es, el jugador extranjero Agba comete la tercera falta personal. Repone Ancú desde la lateral. Repone Rabanero, Rabanero para Alves, Alves para Krieger. Krieger no ha podido sacar el latigazo. Se la entregan a Rabanero, le quitaron el balón con falta, indica el juez del partido. La falta fue del número 10, Evandro Arteaga. Evandro Arteaga, recién la primera falta personal del escolta penquista. La tiene Ancú a través de Carrizo, Carrizo para Krieger, Krieger con el esférico para Leonardo. Leonardo puede girar, se la entrega a Rabanero. Rabanero por el sector derecho, otra para Leonardo. Leonardo quiere penetrar, la saca para Rabanero. Rabanero para Krieger, Krieger se acomoda. Krieger va a gatillar, cabecear la bomba. Krieger arriba para descontar. 42 para Ancú, 58 para la Upenquista. La hora celeste está en www.deportesancud.cl. La tiene el conjunto universitario a falta de 8 minutos y medio para que se nos vaya el partido. La tiene Hernández, Hernández con el esférico. ¿Qué va a hacer Hernández? Traslada el balón para el sector derecho, se la toca a Hartwig. Hartwig para Arteaga, Arteaga para Sánchez. Sánchez envía el lanzamiento arriba de larga distancia, quedó corto. El balón es de Krieger. Cuando hay falta de Agba y se complica el defensor universitario. Agba ha cometido dos de estas faltas. Faltas que no tienen ningún sentido porque ya ha sido superado por la línea del balón, ha sido superado por el jugador que además toma el balón, el control del balón y comete estas faltas que además puede lesionar porque son golpes a la altura del rostro. Enrique, es la cuarta de Agba. La tiene Carrizo, una vez Carrizo más, no sabe qué hacer con el balón, se la entrega Sandoval, Sandoval con el esférico, la saca para Rabanero. Rabanero puede penetrar, le pincharon el esférico, va saliendo al lado de Conso, se va Arteaga. Va a ser la bandeja Arteaga, arriba se eleva Arteaga, falta de Sandoval, dos puntos más para la U de Conce. 60-42, están arriba los universitarios. Estás en la compañía de Música y Sonidos desde Chiloé. Hay cambio en la Universidad de Concepción, Sepúlveda a la cancha, a la banca Agba. Ingresa Sepúlveda que tiene cuatro faltas personales, abandona Agba que tiene cuatro faltas personales, pero tiene tanta cantidad de jugadores la Universidad de Concepción que en realidad ni se siente, ni se nota. Si a eso le sumamos que están ganando por 18 tantos de distancia, se entiende la tranquilidad y la comodidad con que están afrontando estos últimos pasajes de partido. Ancú no encuentra respuesta y cada vez que comete errores en ataque, la Universidad de Concepción capitaliza en el lado contrario. Ha tenido un muy buen partido el elenco de la Universidad Penquista, en el entendido además que Ancú no ha tenido una buena noche a través de sus principales jugadores. Leonardo Alves debiera aparecer ya en cancha. Malcolm Connors, no entendemos por qué todavía está tanto rato sentado en la banca de suplentes. Enrique. Arriba Rabanero de larga distancia, no convierte. Ahora sí Malcolm Connors va a ingresar al terreno de juego. Va saliendo Hernández para la Upenquista. Hernández con el esférico. ¿Qué va a hacer Hernández? Se entretiene con el balón. Le marca la jugada al conjunto universitario. Hernández se la entrega a Hartwig. Hartwig para Sánchez. Sánchez con el balón. ¿Quién se desmarca? Nadie se desmarca la Upenquista. Tiene que tomar la decisión Sánchez. Habilitó a Sepúlveda. Sepúlveda para Hartwig. Arriba Hartwig. Fracasa el intento. Segunda instancia. No convierte. La recupera Carrizo. Carrizo para Hall. Hall va a salir para la escuadra isleña. 7-10 para que finalice el partido. La tiene Krieger. Krieger se la entrega a Leonardo. Puede girar Leonardo. La saca para Rabanero. Rabanero quiere penetrar. Lo hace ahora Rabanero. A falta de ataque del defensor argentino del conjunto de Ancud. Va a reponer la Upenquista. Fue sorprendido con la falta ofensiva el jugador Rabanero en el elenco celeste ancuditano. Comete su segunda falta personal y es reemplazado por Marcon Connors en Ancud. A la banca, Rabanero, a la cancha, Connor, 7 minutos, 1 segundo para que termine el partido, 42 para Ancud, 60 para la U de Conce. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. Está perdiendo el invicto, la escuadra isleña, la tiene Sepúlveda para el conjunto de Concepción, se la entrega Arteaga. Arteaga está buscando su mejor perfil de tiro, lo hace ahora, prefiere asistir a Sepúlveda. Perdió el lanzamiento Sepúlveda, quedan 6 segundos para lanzar. Arriba Hernández, larga distancia para convertir de 3 el Chelo Hernández. 21 de diferencia, arriba la U de Conce. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. Carrizo con el balón para Krieger, Krieger para Leonardo, Leonardo para Connor, Connor se eleva, le tapan el balón, recupera la U de Conce, se va Arteaga, todo lo hace fácil la Universidad de Concepción, cuatro atacan, uno defiende, buena asistencia para Kenel Sánchez, esto es un festín, están perforando a Ancú por donde se le dé la gana a la U de Conce, 65-42. El tema no es solo correr más rápido o llegar más rápido a la transición ofensiva, el tema siempre es tomar las mejores decisiones cuando estás rompiendo rápido en contragolpe. Y hoy día la Universidad de Concepción ha estado muy claro en sus goleadores, en su goleo ofensivo. Está muy repartido también la cantidad de puntos que están anotando sus jugadores. Enrique. Ahora convierte Connor de 3, 65-45, recupera Ancula, tiene Alves. Alves se quedó pajareando, perdió el balón, la tiene Hernández. Mantén la calma, le dice el técnico Álvarez Hernández. 5:30 para el final del partido. Hernández con el balón para Carlos Sepúlveda. Sepúlveda para Sánchez. Sánchez con el esférico. Se la entrega Arteaga. Arteaga de larga distancia. Arriba el envío. No convierte. La recupera Connor. Connor va saliendo con Hall. Hall rápido para Krieger. Le doy la espalda al juez del partido. Le dio la espalda al juez del partido. Vamos a ver qué indica el juez del partido. Indica que va a reponer la Universidad de Concepción. Jugada complicada, Ricardo. A ver, digamos que el balón estaba en el aire y el árbitro estaba corriendo, pero estaba sobre la cancha. Estaba como en el aire, pero sobre la cancha. Y el balón le dio en la espalda al juez. Y el juez lo que hizo fue automáticamente sancionar para la Universidad de Concepción, y lo que reclaman los jugadores de Ancud es que el árbitro estaba dentro del terreno de juego y como es cancha, no debiera haber salido el balón. Ese es más o menos lo que estaba ocurriendo, la queja de la gente de Ancud. La tiene la U de Conce, la tiene Hernández, Hernández para Sepúlveda, Sepúlveda para Hernández, se acomoda Hernández, otra para Sepúlveda, se le va a Sepúlveda, no convierte, el balón le cae a Krieger, Krieger con el esférico para Rabanero, va a penetrar Rabanero, lo hace ahora arriba con Tablero para convertir dos más, 47 para Ancud, 65 para la Universidad de Concepción. La Hora Celeste, transmisión de partidos, todo el básquetbol Di Mayor, sábados y domingos, 20 horas. La tiene Sánchez para la escuadra visitante. ¿Qué va a hacer Sánchez? Nadie se desmarca la U de Conce. Está cargando el juego hacia el sector de izquierdo. Se la tocan a Sepúlveda. Sepúlveda para Hernández. Tiene que lanzar Hernández. 2 segundos. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo para el conjunto visitante. Repone Deportes Ancud. Escuchas La Hora Celeste Web. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. La tiene Hall, Hall asiste a Rabanero, se le escapa la pelota a Rabanero, la recupera aquí en el conjunto ancuitano. Hay pelota dividida, por ende va a reponer nuevamente el conjunto isleño. La Hora Celeste, relata Luis Enrique Muñoz, comenta Jafet Pérez González, conduce Ricardo Vidal. ¿Qué se puede hacer, Ricardo Vidal, para revertir estos 18 puntos de diferencia que lleva la U de Conce sobre Ancud? A ver, digamos que Ancud ha buscado todo lo que tiene en su banca, todas las variables ofensivas, porque por más que puedas defender intenso, por más que puedas plantear una defensa zonal en este momento de partido, el tema no te dice mucho si es que no consigues anotar. Y Ancud hoy día no ha estado fino en la defensa zonal, de hecho ha tenido problemas de jugadores que están cargados con faltas personales porque no han estado finos, como reiteramos, en el lado de las ayudas. Cuando un jugador es superado necesita la ayuda en esta defensa zonal, eso no ha ocurrido. Pero además, en el lado de los ataques, Ancud no ha encontrado un jugador consistente. Hoy día no vamos a poder decir que Connors o que Leonardo Alves han tenido una noche de más de 20 puntos y que de esa manera han sostenido el ataque del juego ancuditano. No es así. No han tenido cantidad de jugadores y calidad de jugadores como para poder ser la respuesta individual que Ancud necesitaba en un momento de partido cuando el juego colectivo de la Universidad de Concepción los estaba perforando por todos lados. Cuando hay un triple, Enrique. Hay un triple de Rabanero, 50-65. La tiene Ose, Ose para Hernández. Hernández con el balón para Luz de Conce. Quedan 7 segundos. Asista Hardwick. Hardwick para Sepúlveda. Relanzamiento Sepúlveda para convertir 67-50. 67-50. Gana la Luz de Conce. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. La tiene Rabanero, pierde su lanzamiento cuando vale la canasta, puesto que Hardwick hace golpear su mano con el tablero. Vale la canasta, 52-67, 3-28 para el final. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. 3-20 para que termine el partido. La recupera Marcelo Alchelo Hernández. Hernández con el balón. Se la toca a jugar Sánchez. Sánchez con el esférico. ¿Qué va a hacer Sánchez? Se mueve Sánchez. Va a castillar Sánchez. Arriba el envío. Queda corto. El balón le cabe a Ose. Ose para Marcelo Hernández. Hernández siempre con el esférico. ¿Qué va a hacer Hernández? Se la toca a Sepúlveda. Este para Ose, Sepúlveda la tiene ahora. Hernández acomoda, Hernández quiere penetrar, la saca para Hardwick. Hardwick se va a elevar, hubo una visible falta de Rabanero en la escuadra de Ancud. Efectivamente, Rabanero comete su tercera falta personal, empuja, dice el árbitro, así es, cuando hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. 2:54 le quedan al partido, prácticamente tiene el abrochado el juego el conjunto penquista, 67-52, 15 de diferencia. Sí, digamos que ahí el lenguaje gestual ya denota de parte de los jugadores de la Universidad de Concepción que van a empezar a administrar el balón. Cada ataque de la Universidad de Concepción, si es que el partido así lo entrega, si es que no pueden correr la cancha, esto es, si es que no van 2-1 o 3-1 rápido pasando de la defensa al ataque, si no consiguen eso, van a administrar sus posesiones, van a establecer un juego de control, van a consumir el tiempo lo que más puedan, siempre buscando el pase adicional, y eso este conjunto lo hace bastante bien, ¿eh? Si vemos lo que es el trabajo táctico o el plan de partido que pueda tener el técnico Jorge Álvarez a cargo de esta escuadra, se distribuyen muy bien los jugadores y como que se saben prácticamente de memoria ya lo que necesita el técnico para desarrollar el básquetbol que a él le acomoda. Y el básquetbol que a él le acomoda es abrir la cancha, distribuir espacialmente muy bien a los jugadores, tratar de buscar los emparejamientos que le son favorables, en este caso en el poste bajo, han conseguido la ventaja, pero además buscar siempre buena rotación de balón, buen movimiento de jugadores para encontrar el tiro de alto porcentaje o el lanzamiento desde tercera dimensión con Arteaga. Enrique. Y ahí podemos ver en la banca, Ricardo, cómo entre Felipe Valenzuela, Marcos Vidal, el utilero, tratan de recomponer a Julio Hall. Sí, Julio Hall quedó lastimado en un golpe con uno de los jugadores extranjeros de la Universidad de Concepción. Hernández lanza sin convertir, la recupera Ancula, tiene Torres, Torres con el esférico para Rabanero, se va Rabanero con balón dominado, se lo entrega a Connor, arriba el lanzamiento de Connor, no convierte, el balón le cabe a Oces para la escuadra penquista, se va a Camarines, Julio Hall muy muy dolorido, capaz que sea una nueva baja para el encuentro de mañana. La tiene Hardwick para la escuadra penquista, 2:20 para el final, abre para Sánchez, Sánchez con el balón, ¿qué va a hacer Sánchez? Penetra Sánchez, la saca para el jugador Hernández, Hernández con el esférico, descarga con Sepúlveda, Sepúlveda puede girar, amaga Sepúlveda, quiere hacer el lanzamiento, queda un segundo, arriba el lanzamiento, Sánchez, larga distancia, no convierte, el balón la baja, Rabanero se le impulsa fuera del campo el jugador Hernández, repone Ancud. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. Tal cual tú comentas, Ricardo, sale un jugador al lado de Conce, ingresa otro y es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero el concepto sigue siendo mantener la intensidad en defensa. Eso es lo que entiende toda esta escuela de técnicos argentinos, de que la defensa es la que te permite ganar campeonatos. Y empiezan a construir sus equipos a partir de sus defensas. Si te mantienes cerca en la defensa, tienes una buena intensidad a la hora de defender a tus rivales, va a tener la posibilidad de ganar los partidos, aunque tenga malas noches en el plano ofensivo. Hoy día ese no es el caso de la Universidad de Concepción, que ha andado muy bien, porque además Ancud no ha conseguido tener respuesta en el ataque en esta jornada de básquetbol. Di Mayor, Enrique. Hernández para Arteaga, arriba Arteaga para convertir, simplecito el juego de Arteaga, 2 puntos más, 69-52 gana la visita. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. Nada más que individualidad está demostrando el conjunto de Ancud. Renato Torres logró convertir, además le cometieron infracción y tiene que abandonar Carlos Sepúlveda en el conjunto visitante. Y sale Sepúlveda, ingresa Samuel Bravo, ¿eh? Dos jugadores de similares características, de jinetas, digamos, parecidas, juegan más o menos a lo mismo, quizás es mucho más táctico Carlos Sepúlveda, por eso se explica su mayor cantidad de minutos en cancha, pero es un muy buen jugador además, Samuel Bravo. Entonces, esta profundidad de plantel que tiene la Universidad de Concepción, por lo menos en esta situación, está siendo bien manejada y cada jugador encuentra su posición y su función dentro del equipo. Enrique. Recupera nuevamente Ancud desde el costado, se le escapó Lorena Sánchez, fuera del terreno de juego, 54-69, 1-27 para que se nos vaya el partido, la tiene Rabanero, Rabanero se la toca a Leo Alves, gira Leo Alves, se la entrega a Connor, bajo el cristal Connor para convertir, 56 para Ancud, 69 para los de Conce. Música y sonidos desde Chiloé. 1-15 para el final, la tiene Hernández. Hernández va a hacer rotar el balón. Por 13 gana la Universidad de Concepción. Se la toca a Kenel Sánchez. Va a penetrar Sánchez. Arriba el lanzamiento de Sánchez. Frente a la marca de Connor para convertir. 71-56. Va saliendo Torres. 1-3 para que termine el partido. La tiene Rabanero. Rabanero para Alves. Va a girar Alves. Va a hacer la bandeja con izquierda. Fracasa Alves. La recupera Kenel Sánchez. Se quema los últimos segundos del partido. 71-56. La tiene Hernández para los penquistas. Hernández con el balón. Aseguró hace largo rato el triunfo el conjunto de la Universidad de Concepción. La tiene Sánchez, Sánchez para Hernández, Hernández para Arteaga. ¿Qué va a hacer Arteaga? Equivocó el pase Arteaga. Repone desde el fondo el conjunto ancuditano. Va saliendo Torres para la escuadra de Ancud, se la entrega Connor. 35 segundos para el final, ya la tiene Alves para la escuadra isleña. Va a girar Alves, se va a Alves contra la tabla. Logró convertir el jugador Alves. Además hay infracción del número 32, André Hadwig, en la escuadra penquista. 29 segundos le quedan al partido. Gana por 13 la Universidad de Concepción, 71-58. Va a haber un lanzamiento libre adicional para el jugador Leo Alves. Arriba el envío de Alves, logra convertir, 59-71. Ricardo Vidal, se nos va el partido. Así es, se va el partido. Restan 25 segundos, 71 para el cuadro visitante, 59 para el local. Cuando nos acercábamos al terreno de juego, veíamos cómo ya la gente abandonaba el recinto donde se está desarrollando este partido, Enrique. Hardwick logra convertir, 73-59, la tiene Marquis Johnson para Ancud. Últimos 10 segundos de partido, arriba el lanzamiento de Torres para convertir de 3, 62-73, gana por 11 lo de Conce, quedan 10 segundos, la tiene Arteaga. Arteaga, ¿qué va a hacer? Se va a quemar los segundos, se la entrega Bravo, quedan 4 segundos, Bravo con Sánchez, Sánchez calma las acciones, esto se acabó, terminó el partido, resultado final acá en el gimnasio fiscal de Ancud. 62 para Ancud, 73 para la U de Conce. Pierde el invicto el conjunto ancuditano. Algunas pifias escuchamos, Ricardo Vidal, desde el público. ¿Eh? Así es, las pifias del público que no está conforme con el resultado. Nosotros vamos a ver la posibilidad de, en camarines, de conversar con algunos jugadores. Humberto, cuéntanos, el elenco perdió el invicto de local, no se hizo un buen partido. ¿Por dónde crees que pasó la victoria en esta jornada de básquetbol? Primero que nada, es lamentable lo que nos sucedió hoy. Sabíamos que el equipo de la Universidad de Concepción era muy fuerte, pero en ningún momento pensamos en perder. Teníamos todas las ganas de ganar, pero creo que se vio por errores nuestros. Todo pasó más que nada por errores nuestros y ellos lo supieron aprovechar. También ellos tienen un equipo muy alto. Creo que saben aprovechar a sus jugadores. Alba es un jugador muy alto y muy fuerte bajo la tabla. Pero es lamentable, como te dije, y esperamos mañana revertir esta situación y llevarlo mañana el triunfo. Hoy día no se vieron bien en el plano ofensivo, pero tampoco en el lado defensivo. Si bien la Universidad de Concepción tenía muchos jugadores, mucha cantidad de elementos que podían complicarlo, de todas maneras no hubo jugadores destacados en Ancud. ¿A qué crees que se debe esa situación? Primero que nada, desconcentración. Creo que entramos desconcentrados. No nos empezaron a salir las cosas. Yo creo que el equipo se desconcentró. Y como tú dices, la parte defensiva fue la que gatilló a que nos sacara la ventaja. Por lo general nosotros tenemos una buena defensa y hoy eso se vio muy mal la defensa. Gracias. Ahí estaban las opiniones del jugador Humberto Carrizo, quien se refería a lo que fue la derrota, Ricardo, del elenco ancuditano por 73-62 frente al cuadro de la Universidad de Concepción. Sería muy importante poder conversar con Rabanero, el refuerzo argentino que está ahí, para ver sus impresiones recién llegado a Ancud. No tuvo un mal desempeño a pesar de que ha tenido pocos días de entrenamiento con sus compañeros. Fernando Rabanero. Federico. Sí, vamos a esperar que termine de realizar declaraciones. Es difícil poder cargarle la responsabilidad a un solo jugador porque el básquetbol es un deporte colectivo donde todos ganan y todos pierden. Vamos a ver si podemos conversar con Fernando Rabanero. Federico. Primero que todo, bienvenido a Ancud. no tuviste sí un buen debut en el resultado, digamos, porque Ancud perdió el invicto de local. ¿Por dónde crees que pasó la victoria del elenco visitante? Pasó creo que por varios aspectos. Ellos jugaron mucho con nuestros errores, muchas pérdidas de nuestra parte, tiros que nos han dejado solos, hoy no los convertimos. Se cerraron mucho debajo del canasto, nos daban tiros a casi todos y no tuvimos una buena noche en lo que tiene que ver con efectividad. No supimos correrles tampoco en el contragolpe, siendo que ellos venían de jugar un partido muy intenso en Castro. No aprovechamos el cansancio de ellos. Ellos defendieron intenso, cortaron líneas de pase, no nos dejaron jugar con libertad los sistemas. Y bueno, nosotros entramos en el juego de ellos por momentos y la diferencia que nos sacan en el segundo tiempo le dio confianza y la posibilidad de llegar a un cierre tranquilo. Tratamos de hacer lo posible para acercarnos en el momento que nos poníamos a 6-7 puntos. Venían dos pérdidas nuestras que le daban la posibilidad de correr y anotar. ¿Cómo se mejora esto? El elenco de Ancud tiene problemas en el armado de juego porque consistentemente no pueden garantizar la subida de balón en algunos momentos de partido. Si tú a ello le sumas que efectivamente hoy día no tuvieron claridad para correr la cancha, vemos que una función fundamental para poder ganar partido está débil. ¿Cómo se puede mejorar esa situación en Ancud? Yo hace un día nada más que estoy, así que hasta hoy mismo le estaba preguntando a Cipriano las características de mis compañeros, ¿no? Porque en un día sin casi haber entrenado, es muy difícil saber las virtudes de cada uno y a partir de ahí tratar de ver cómo tapar los defectos y mostrar más las virtudes de cada uno. Creo que con lo que vos decís, me parece que a partir de que nos conozcamos todos y sepamos cuáles son las virtudes de cada uno, podemos tratar de ayudarnos entre todos y suplir esas falencias. Si pudiéramos hablar de tus virtudes, ¿qué es lo que le puedes tú aportar a este equipo? Tú recién lo señalas, eres recién llegado. ¿Cuáles son tus habilidades en el lado defensivo y en el lado ofensivo de la cancha? ¿Cómo podrías definir tu aporte a este Deportes Ancud? Yo soy un jugador polifuncional. Puedo jugar de 2, de 3, de 4. Puedo defender a un 1, a un 2, a un 3, a un 4. Soy intenso, aguerrido. Goleador adelante, jugando de 3 o de 4. Penetro, hago de todo un poco. Hoy no se vio mucho, o no sé qué es lo que se vio afuera, pero realmente me voy muy disconforme con mi juego. Intenté, a pesar de la actitud y de ir para adelante, no siento que jugué bien y que colaboré con el equipo para tratar de hacerlo ganar. Sin embargo, creo que la actitud es lo más importante y más allá de que no salgan las cosas, siempre hay que ir adelante. Y eso no lo voy a dejar de hacer. Gracias. Ahí estaban las opiniones del nuevo refuerzo de Deportes Ancud, el jugador Fernando Rabanero. Federico Rabanero. ¿Usted tiene algún amigo Fernando por ahí que...? Federico Rabanero, que de esta forma está definiendo lo que son sus características de juego. Vamos a ver si tenemos una nota más, Enrique, con la gente de la Universidad de Concepción. Para cerrar ya la transmisión, entendemos que usted tiene un compromiso fundamental que no puede esperar, pero vamos a intentar conversar con la gente de la Universidad de Concepción. Enrique. Ya, Ricardo, 62 para Ancud, 73 para Luz de Conce. El gimnasio está prácticamente vacío. El público se fue muy cabizbajo, dolió la derrota, se perdió el invicto. Enrique. Pero se jugó ante un gran rival. Ricardo, dime. Enrique, vamos a conversar con el técnico de la Universidad de Concepción, con don Jorge Álvarez. Una gran victoria obtuvieron hoy día. Hoy día jugaron muy bien, muy intensos en defensa, aprovecharon las oportunidades que tuvieron en el partido. Se notó la intensidad y la rotación larga de plantel que ustedes tienen. Encontraron las funciones en las posiciones de los jugadores. Entraba uno, salía el otro y no se notaba mucha la diferencia. Un gran trabajo en funcionamiento colectivo. No entendemos mucho si esto sucedió aquí hoy día. ¿Cómo perdieron ayer con el equipo de Castro? Bueno, buenas noches primero. Nosotros apostamos a plantel largo, como usted dice, y a un juego de conjunto, como usted dice, real, y a la intensidad defensiva. Anoche tuvimos todo lo que usted dice, lo tuvimos por buenos momentos del partido, pero tuvimos dos momentos muy malos, que fueron el 5 minutos finales del segundo cuarto y mitad del último cuarto, donde en los dos habíamos sacado 10 o 11 puntos de ventaja y en dos o tres ataques perdimos esa ventaja y nos emparejaron. Entonces llegó al final parejo y ellos tuvieron un poquito más de tranquilidad. Esa fue la explicación. Hoy tuvimos por ahí un poquito más de continuidad en el juego de conjunto y en ningún momento dejamos que Ancud tuviera una ráfaga de esos 6 o 8 puntos y se nos acercara o se nos pusiera parejo en el marcador. Creo que esa fue la diferencia del partido de ayer a hoy. ¿Cómo vio usted al equipo de Ancud analizándolo ya luego de haber jugado contra ellos? Este es un equipo que ha tenido bastante problemas en lo que es la formación de su trío de extranjeros, producto de las lesiones, claro. Y eso se siente en determinados momentos. Pero ¿cómo ve el técnico del equipo rival a este cuadro celeste? ¿Cómo podría mejorar Ancud? Ah, bueno, yo creo que se tiene que lograr estabilizarse en el trío de extranjeros. Este chico Radavero había llegado creo que ayer. Es un buen jugador, yo lo conozco de mi misma ciudad. Y bueno, tienen un jugador, el otro brasileño que está lesionado. Yo creo que cuando se estabilice ese trío va a ser un rival de temer, sin lugar a duda. Y bueno, y después en los nacionales, por ahí le faltaría un nacional más grande. Pero bueno, acá no se trata de muchas veces de lo que uno pretende como entrenador, sino también de la disponibilidad económica que dependa para que uno tiene como para armar el equipo. Entonces, yo creo que con el plantel que tienen, con esa posibilidad, digamos, que tienen para armar el equipo, creo que está bastante bien, bastante balanceado y nos dio una lucha dura. Obviamente que con el tercer extranjero se va a potenciar y obviamente que bueno, con el tiempo es un equipo que se ha armado muy sobre el inicio del torneo. Entonces, yo creo que necesita tiempo para estar mejor. Felicitaciones, profesor. Muchas gracias. Ahí estaban entonces las palabras del técnico de la Universidad de Concepción, Jorge Álvarez, quien se refería in extenso a lo que fue el desenlace de partido en que su conjunto, la Universidad de Concepción, superó 73 a 62 al cuadro de Deportes de Ancud. Ya estamos con tu despedida, Luis Enrique. Gracias, Ricardo. Gracias a toda la gente que nos siguió vía internet. Si Dios quiere, mañana estaremos junto a ellos nuevamente a partir de las 20 horas cuando se enfrente Deportes Ancud frente a Español de Talca. 73 a 62 se perdió el invicto del conjunto ancubitano. Vamos a esperar que nuestro colega tome algunos apuntes abajo en el sector de mesa de control. Conversó con los protagonistas, el jugador Humberto Carrizo, que no tuvo un buen partido el día de hoy. También lo hizo el jugador Federico Rabanero, quien hace pocas horas acaba de arribar a la ciudad de Ancud. Hizo su estreno con la casaquilla ancubitana. A la espera que se recupere el jugador Marcos Abner, quien ha resentido enormemente al plantel en cuanto al poder defensivo. Me despido, Ricardo, que estén bien toda la gente que nos sintonizó vía internet. Si Dios quiere, nos juntamos mañana. Buenas noches. Bien, ahí estaba entonces las palabras al cierre de nuestro compañero de funciones, Luis Enrique Muñoz Asensio, quien ya parte raudo, rápido, rumbo a su compromiso, insoslayable. Dicen que solo lo están esperando a él. Vamos a ver, que se porte bien nomás, que se porte bien. Reiteramos entonces, Ancud no pudo mantener el invicto, cayó en forma categórica, contundente, frente a la Universidad de Concepción, 73 a 62, y de esta manera tiene que remar contra la corriente el día de mañana para ver si a eso de las 20 horas consigue su victoria, su primera victoria, digamos, en este campeonato oficial de Dimayor, que parte ya con el torneo de verdad. Cansa subir las escaleras, agota. Bueno, despedimos entonces la transmisión, agradecemos como siempre la sintonía a través de internet. Esta es la casa oficial de la Hora Celeste, www.deportesancud.cl. Agradecemos a nuestros compañeros de la Hores. Claudio Galdames nos acompaña en la Hora Celeste. Le enviamos un saludo a Japet Pérez, que hoy día no pudo estar con nosotros. Luis Enrique Muñoz, quien relató para ustedes. Y Ricardo Vidal, junto a Juan Carlos González, encargado de los equipos técnicos y de la dirección de esta transmisión. Por su preferencia, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Recuerden, la Hora Celeste en www.deportesancud. Mañana el partido entre Ancud y Español de Talca, eso de las 20 horas. Por su preferencia, muchas gracias. Buenas noches.